los frijoles de Anastasia se los ha comido el gato. Sa como estamos a cuatro, sa qué gato tan sacón. Si no es gato es porque es gata, pues ya está en la menopausia. Pa frijoles, Anastasia, y pa flojo un servidor. Caray, qué ricos frijoles acostaditos están. Son los acompletadores, los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile. Me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, meto y buen el terraplén. ¡Órale, mariachis sacomedidos! Los frijoles de Anastasia se los ha cocido Loya. Los extraigo con cebolla y les exprimo un limón. Con longaniza más queso, con chorizo, chispazón. Que después les aconsejo se los coman de un jalón. Caray, qué ricos frijoles acostaditos están. Son los acompletadores, los acostumbro chimpán, con tortillitas y chile. Me tuerzo los que me ven. Si hay pulquito pa'l chilito, me tuigo en el terraplén. ¡Órale, mis filarmónicos! ¡Toquen como si fueran del sindicato! ¡No! ¡Mejor no! ¡Déjenlo así! ¡Un aplauso para el mariachi! ¡Los sacosiles! ¡Órale! Un platito de frijoles a cualquiera se le saca. Si no quieres estar flaca, sea como sea te los doy. Te los revuelco en tu plato y hasta te echo un requesón. Tú les pones el cilantro, me das luego tu opinión. Recaray, qué ricos frijoles acostaditos están. Son los acompletadores, acuérdense. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile. Me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me cuido en el terraplén. Caray, qué ricos frijoles acompáñame. ¿Qué me puede suceder? Me tuigo en el terraplén.